Signo lunar o ascendente Aries. Bueno, Aries, te veo un poquito desbordado. Ese sol en Piscis te mantiene en situaciones además muy sentimentales que sí, llegan a desbordarte, sobre todo emocionalmente. Puede que sea asuntos que toquen mucho el corazón, situaciones que vienen por karma o por destino. Asuntos de salud en los que tú tengas que estar retirado del trabajo, de tus quehaceres diarios. O puede también que sea la salud de algún familiar. Y esta luna llena en Virgo pues viene a poner un poquito de orden. Lo primero, mira, es muy importante que te dediques a ti, a tus propias necesidades para poder mantener ese equilibrio entre tu trabajo laboral, tu economía. Y por supuesto, todos esos asuntos tan emocionales, que hombre, son tan importantes. Te recuerdo que esto lo que está haciendo es transformación de un estatus, o bien en asuntos de larga duración, o con figuras de autoridad, o con temas de profesión. Y por eso mismo Lilith es la gran enemiga, ¿no? Es todo eso que te callas y que lo tienes en tu cabecita y venga para un lado y venga para otro. Firmas, contratos, expectativas, asuntos con hermanos, asuntos de desplazamientos, puede que algún asunto de estudios también. Entonces, bueno, pues yo te recuerdo que hubo una luna cuarto menguante en Sagitario, pues hace aproximadamente un mes, donde ahí decidiste modificar tu forma de pensar y modificar de llevar las cosas hacia adelante. Entonces, es importante que pienses que comienza un nuevo equinoccio, el sol entrará en Aries el día 20, y ahí vas a sentir un montón de subidón energético, porque ahí vas a brillar, vas a decir, bueno, pues aquí estoy yo, ya tengo que avanzar como sea. Y entonces, pues me voy a identificar tal y como yo quiero verme en el futuro. Claro, todo esto va a romper muchas formas de estabilizarte, es decir, otra subidita de nivel. Así que, mi querido Aries, comienza la acción. Sin impulsos, sin agresividades, pero a brillar mucho. Hay que aprovechar ese sol.